La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Con 648 nuevos casos, son 9.931 los infectados y 416 los muertos por coronavirus. Este jueves hubo 13 fallecidos, entre ellos un joven de 19 años. Hay 3.032 pacientes que ya recibieron el alta. El gobierno extendió hasta el 2 de junio la negociación con los bonistas y entrará este viernes en default. El Ministerio de Economía no pagará el vencimiento de 503 millones de dólares y prolongará 10 días las conversaciones con los acreedores. En Tucumán, Alberto Fernández defendió la cuarentena. No es un sacrificio porque nos estamos cuidando. Antes, el presidente estuvo en Santiago del Estero, donde prometió: la economía se levantará como en 2003. El gobierno revisaría los permisos para circular. Lo confirmó el ministro de Transporte, Mario Meoni, tras la reunión en Casa Rosada entre Nación, Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Del encuentro en la Casa Rosada participaron los ministros Ginés González García, por la Nación Daniel Goleán, por la Provincia, y Fernán Quirós por la Ciudad. También estuvieron presentes los responsables de Transporte, el ministro Mario Meoni en representación de la Nación y el secretario Juan José Méndez por parte de la Ciudad. Los dirigentes analizaron la mejor manera de extender el aislamiento social preventivo y obligatorio en el área metropolitana de Buenos Aires a partir del 25 de mayo. Por eso será fundamental los aportes de los responsables del transporte en el Gran Buenos Aires para evitar contagios en la región donde se concentran la mayor cantidad de casos de coronavirus del país. De esta manera avanzaron en la diagramación de la cuarentena en el AMBA luego de que el presidente Alberto Fernández recibiera el miércoles al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y al gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof en la Quinta de Olivos. Diputados, debate en sesión virtual, proyectos médicos y educativos. La Cámara Baja busca sancionar dos iniciativas. Una regula la teleasistencia y la prescripción digital de recetas y estudios médicos. La otra, clases a distancia. Para descomprimir las filas, el Central ordenó que todos los bancos paguen jubilaciones. Actualmente el abono de haberes se concentra en 5 entidades financieras. Preocupación por el brote en Chaco de coronavirus. El intendente de Resistencia pidió volver a la fase 1. Gustavo Martínez afirmó que la situación de la ciudad es extremadamente complicada. Tiene diferencias con el gobernador Capitanich. Todos los institutos de menores porteños tienen casos positivos de COVID-19. En los últimos 15 días, los centros San Martín, Agote, Belgrano y el de admisión y derivación informaron infectados. Cerraron y evacuaron un área de la terapia intensiva del Hospital Rivadavia por un caso positivo. Derivaron a los pacientes de ese sector al Álvarez, al Argerich y al Muñiz. Además, testearon a todo el personal. Femicidio en Tucumán. Encontraron el cuerpo golpeado de una mujer cerca de las vías del tren. Lo hallaron en el barrio Sarmiento, en Concepción. La víctima tenía heridas en la cara y en el cuello. El cuerpo de una mujer de 38 años fue encontrado este jueves en la ciudad de Concepción, en Tucumán. Personal policial y judicial constató que tenía golpes en el rostro y en la zona del cuello. Por el tipo de lesiones, creen que se trató de un femicidio. Los huevos aumentaron hasta el 60% en plena cuarentena. Hubo un incremento en el consumo hogareño. Los productores avícolas afirman que desde octubre de 2019 el productor no sube el precio y responsabilizan a distribuidores y comercios. Mendoza, murió un hombre denunciado por violación tras recibir una paliza de los vecinos. El presunto abusador estuvo 5 meses internado. Había sido encontrado golpeado en un basural. Violento asalto a la familia de un ex senador en Castelar. Quisieron quemarlos con aceite. Dos ladrones entraron a la casa del hijo de Horacio Román. Se llevaron $30,000 y $20,000. Comenzaron a producir los primeros respiradores diseñados junto con la Universidad de Rosario. Son de bajo costo y se fabrican con piezas industriales que se consiguen en el mercado local. Orgullo nacional. El Garrahan realizó 3 trasplantes de corazón durante la pandemia. Es uno de los 3 hospitales pediátricos del mundo que consiguió hacerlo en pleno avance del coronavirus. Además, implantó 4 hígados y 3 riñones. La noche de los balcones, el festival que musicalizará la ciudad. Ayer, desde las 19, un grupo de artistas se sumó a una iniciativa para sobrellevar con ritmo la cuarentena. La conducción estuvo a cargo de Ale Lacroix. El desgarrador pedido de una joven abusada a los 11 años. Quiero que a mi papá lo metan preso. Selena denunció que junto a su hermana sufrieron abusos por parte de su padre cuando tenían 11 y 13 años. Reclamó el avance de la causa. Aislaron a 9 penitenciarios. Un agente de la cárcel de Florencio Varela dio positivo y aislaron a 9 penitenciarios. El Servicio Penitenciario Bonaerense extendió el protocolo para evitar el contagio dentro de la prisión. También evaluaron a los internos. Keller confirmó el impuesto a la riqueza. Lo pagarían quienes tengan más de 200 millones de pesos de patrimonio. Lo adelantó el diputado Carlos Keller, redactor del proyecto del oficialismo. La alícuota base será del 2% y llegará al 3,5% para los patrimonios que superen los 3.000 millones de pesos. Laurita Fernández se angustió al revelar por qué no puede reconciliarse con Nicolás Cabré. La bailarina se separó del galán al volver de su viaje por Nueva York. Veremos qué pasa cuando termine la cuarentena, había dicho en ese entonces. Pero parece que el actor ya dio vuelta a la página. Mauro Icardi y Wanda Nara volvieron a Milán y mostraron su lujoso departamento. La mujer y representante del futbolista compartió varias imágenes de su piso con vistas al estadio Giuseppe Meazza. ¿Regresan a París o se quedan allí? El costo de la cuarentena, el Estado gasta 827 mil millones de pesos más para contener el impacto económico. Las principales erogaciones, pago de salarios a trabajadores del sector privado y el IFE. Se suman créditos por 570 mil millones de pesos. En la próxima fase de la cuarentena habría fuertes restricciones al transporte en el área metropolitana. Se esperan duras medidas en los traslados, tanto en el área pública como privada. No habría nuevas flexibilizaciones de actividades. La próxima semana no solo seguirá la cuarentena por coronavirus por 15 días, sino que se esperan mayores restricciones en el transporte en el área metropolitana, tanto en el servicio público como el privado. Es uno de los acuerdos que habrían cerrado el presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta en la reunión en la noche del miércoles en Olivos. Una de las mayores preocupaciones de las autoridades pasa por el transporte de pasajeros, uno de los principales focos de contagio de COVID-19. En la semana hubo fuertes cruces entre provincia y ciudad por esta cuestión, ya que el distrito porteño habilitó comercios de cercanía y muchos de los empleados de esos locales viven en provincia. Deben trasladarse a la capital federal para ir a trabajar y tanto los intendentes como el gobernador temen que esto genere un aumento de casos. El presidente del COI advirtió que los Juegos Olímpicos de Tokio podrían cancelarse. Ante la incertidumbre por el coronavirus, Thomas Bach reconoció que el máximo evento deportivo postergado para 2021 no está garantizado. En Japón esperan que todo se solucione. Everton apuntó contra Bolsonaro por la muerte de su abuelo. No es una gripecita, dijo. El jugador de la selección brasileña expresó su dolor en las redes sociales y pidió a sus seguidores que se cuiden. Está más cerca de lo que creen, señaló. Increíble pero real. Escuche bien, las aguas de un río de Cafayate se convirtieron en vino tinto. Fue después de que se rompiera la cañería de una bodega tras las crecidas. Las pérdidas se derramaron en el río Chusca. Femicidio en Santa Fe, mataron a una mujer, la tiraron a la calle y buscan a su pareja. La víctima tenía 25 años y la encontraron con signos de ahorcamiento. Familiares señalaron que el sospechoso la había amenazado con matarla si ella lo dejaba. Alberto Fernández dijo, desde diciembre estamos en default, solo que mentían y lo ocultaban. El presidente estuvo en Santiago del Estero y habló sobre la deuda a pocas horas de la fecha límite para llegar a un acuerdo con los acreedores. Memorándum con Irán, rechazaron el pedido de nulidad de Carlos Zanini. La Cámara Federal no hizo lugar a la solicitud del procurador del Tesoro. Había dicho que no puede ser juzgado porque la investigación sobre el rol de Interpol no terminó. En Perú aumentan los muertos por coronavirus y llaman a venezolanos para ir a buscar los cuerpos. Fue el primer país de Latinoamérica en entrar en cuarentena, pero en las últimas semanas los casos se dispararon. Inglaterra, la espeluznante mansión abandonada que quedó detenida en el tiempo. Se sospecha que su dueño, un magnate griego, escapó y dejó todo como estaba. Hay desde autos hasta un juego a medio terminar. Para los cinéfilos, un atrapante thriller coreano y clases magistrales de James Cameron. Tres grandes compañías para esta cuarentena: la película de Jung Hyun-jun, un documental sobre la ciencia ficción y un ciclo de cortos argentinos. Va a terminar en un juicio oral y tendrá su condena. Nuevas denuncias contra Sebastián Villa. El abogado Fernando Burlando aseguró que pedirá la detención del futbolista de Boca. Está acusado por violencia de género a su expareja Daniela Cortés. El descargo de Nicole Newman tras las críticas para entrevistar a una médica antivacunas. La modelo dijo que buscaba escuchar a todas las voces. Fue cuestionada por darle lugar a esa postura en plena pandemia. Mató a golpes a su hija recién nacida. Me desmayé y no recuerdo nada, dijo. A través de una videoconferencia, la justicia de Corrientes la sentenció a cadena perpetua por el crimen cometido en 2018. Detuvieron a un hombre acusado de chocar a propósito para matar a su novia. Nayara tenía 17 años cuando murió en 2017. Su familia siempre creyó que había sido un femicidio y no un accidente. Vecinos de Villa Mascardi denunciaron una nueva ola de ataques y destrozos. La justicia y la policía intervinieron, pero no detuvieron a ninguno de los responsables. Piratas atacaron un buque con marinos argentinos en Haití. Me pusieron un machete en el estómago, dijo uno de ellos. Les robaron celulares y elementos del barco antes de darse a la fuga. El intendente de Zárate cruzó a Sergio Berni y lo tildó de Rambo. Acá no puede presentarse pateando puertas. Osvaldo Cáfaro justificó su decisión de no recibir al ministro de Seguridad bonaerense en el centro operativo, donde el funcionario fue a reclamar por un caso de inseguridad. Una causa previa complica a los policías detenidos por la desaparición de un trabajador rural. Dos de los agentes acusados ya habían sido señalados por la muerte de un joven en 2018. Los peluqueros le piden al ministro de Desarrollo Económico de la ciudad abrir los locales de manera urgente. Fue a través de un petitorio que incluye un protocolo para resolver cada uno de los puntos vinculados al cuidado de la salud en las peluquerías y salones de belleza. Trotta también defendió la propuesta de que el Estado tenga participación en las empresas a las que asiste. Habló de la necesidad de que el sector público sea socio de los beneficios de las compañías. El titular de trabajo, Claudio Moroni, ya había respaldado la idea. Coronavirus en China. Wuhan, la ciudad donde se originó la pandemia, prohíbe la cría y la venta de animales salvajes. Darán subsidios a granjeros para incentivarlos a que se vuelquen a la ganadería o al cultivo de frutas y verduras. España confirmó que no se abrirá al turismo extranjero hasta julio. Aseguraron que hacerlo antes sería irresponsable. A nivel interno, tomaron varias medidas para que los ciudadanos puedan retomar sus actividades cotidianas. Donald Trump aseguró que tiene rodeado a Nicolás Maduro y este le retrucó: sí, por el amor del pueblo. Algo pasará porque no vamos a aguantarlo, amenazó el presidente de Estados Unidos. El actor Haig Mills le disparó a su novia y se suicidó delante de su hija de 4 años. Ya tenía antecedentes por violencia doméstica y violación. Deuda, el FMI respaldó las negociaciones entre el gobierno y los bonistas. El vocero del fondo reiteró que no se involucran en las tratativas bilaterales, pero que esperan que haya un acuerdo. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones. El dólar blue se negoció este jueves a 125 pesos para la venta, luego de haber tocado los 139 pesos la semana pasada. El Banco Nación cerró el tipo de cambio oficial sin cambios a 70 pesos para la venta más impuesto país. El Banco Central realizó la microdevaluación diaria para llevar el dólar mayorista a 68 pesos con 09 en la pizarra. El dólar bolsa y el contado con liqui cotizaron a 114,37 y 117,42 respectivamente, también en considerable retroceso en línea con la baja del dólar blue. El gobierno profundizó esta semana las restricciones para la operación de contado con liqui con el objetivo de disminuir la brecha. El Banco Central, AFIP y otros organismos avanzaron con una batería de medidas. Entre las últimas, se decidió que las empresas grandes que reciban ayuda del Estado para hacer frente a la crisis del coronavirus no puedan comprar dólares contado con liqui por 2 años. La misma restricción operará para las petroleras que vendan crudo al precio de 45 dólares que puso el Ministerio de Desarrollo para sostener la actividad. El dólar solidario o tarjeta, que surge de sumarle el 30% de impuesto país a la cotización minorista, promedió los 91 pesos con 42 en los bancos. El riesgo país rozó los 2.800 puntos a la espera de avances en la reestructuración de deuda. El gobierno no pagaría el compromiso de 503 millones del viernes, 503 millones de dólares, y el país quedaría en default, aunque seguirán negociando con acreedores. El gobierno gira 10.000 millones de pesos a las obras sociales por la emergencia. El dinero será para cubrir la caída de la recaudación de las prestadoras. La situación del coronavirus en Argentina. Casos totales 9.931, infectados 6.483, recuperados 3.032, muertos 416. Lo secuestraron cuando era bebé y se reencontró con sus padres 32 años después. La policía recibió una pista clave. Tras una investigación y un test de ADN, llegó el emotivo abrazo. La ANMAT sugirió abstenerse de consumir un alfajor de chocolate. El producto indicaba ser un alimento sin gluten, pero podría poner en riesgo a la comunidad celíaca. Se trata de los alfajores marca Doña Matilda. El rótulo de estos productos los identificaba como alimentos libres de gluten, elaborados por Registro Nacional de Establecimientos, RNE número 02-03-4451, para Marcela Prioleta. La investigación es llevada a cabo por la entidad nacional junto con la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios de la Provincia de Buenos Aires y la Dirección de Salud Ambiental de la Provincia de Río Negro. La medida rige hasta tanto se continúe con el relevamiento de pruebas. Chilavert elogió a Messi como el mejor y explicó qué le preocupa de Maradona. El ex arquero paraguayo también criticó al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Una pregunta que se hacen muchos. ¿Maradona sigue en Gimnasia de la Plata? Se viene una renegociación clave con la mirada puesta en los números. El programa Toda Pasión pudo saber que el vínculo se vence el 31 de agosto y en La Plata quieren que continúe como entrenador. El servicio secreto israelí publicó fotos inéditas de la captura del criminal nazi Adolf Eichmann. A 60 años de que el Mossad secuestrara en Buenos Aires al cerebro de la solución final, se conocieron objetos claves usados durante la operación Garibaldi. Una municipalidad en La Pampa alquilaba una tapera para alojar a una persona sin recursos. Vivía desde hace más de 10 años, sin agua, ni gas, ni energía eléctrica. Era una casa destrozada, denunciaron desde el Consejo Deliberante. Tremendo, avanzan las gestiones para tirar abajo el mítico estadio Giuseppe Meazza. Las autoridades italianas hicieron oficial ayer que no tiene ningún interés cultural. Tanto Milán como Inter quieren hacer una nueva construcción. Uno ve la fotografía del estadio y se quiere morir, ¿no? Pensar en tirar abajo todo eso. El 40% de las pymes de economías regionales no pudo pagar el total de los sueldos en abril. Según la CAME, para subsistir, los productores necesitarían 812 millones de dólares en capital de trabajo. Okay. 3 de cada 4 productores agropecuarios esperan peores resultados y solo el 30% guardará granos. Según una encuesta de la Universidad Austral, 7 de cada 10 reinvertirá la renta. No va a haber demasiada retención de producto, pronostican. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.